Exacto, le dije a Dios, de verdad, no entiendo qué es lo que quieres, si tú quieres, pues no hablo más de esto y no escribo más y me salgo de la radio y esperemos a ver qué pasa. Pero he podido aprender que definitivamente lo que me ha dado la fortaleza son las pruebas, que mi fe ha crecido es a través de las pruebas. Me he pegado muchísimo más a Dios, escribo muchísimo acerca de todo lo que he vivido y eso me ha ayudado a fortalecer a otros. Y obviamente cuando la gente lee los libros, oyen los devocionales al aire, pues dice, wow, si esta mujer salió de eso, yo también. Gracias por estar con nosotros en su programa de Enfoque a la Familia. Johanny Hernández le da la bienvenida. En esta audición vamos a escuchar la parte final de nuestro tema, Y yo que te pedí morir, programa basado en el libro y testimonio de la colombiana Claudia Pinzón, quien ha estado compartiendo con Stephanie Campos parte de su vida y cómo, con la ayuda de Dios, ha logrado salir adelante a pesar de las circunstancias adversas a las que se ha tenido que enfrentar, tanto a nivel de salud como personal. Conozcamos más sobre este tema en esta interesante entrevista. Claudia, quizás en este momento alguien que está pasando alguna situación difícil nos está escuchando. Cuando nosotros estamos en los tiempos y en los momentos de prueba, humanamente nuestra visión es limitada, no podemos ver más allá. Entendemos que todo tiene un propósito, sin embargo, cuando estamos en los momentos de prueba, no siempre lo entendemos, no siempre creemos o podemos ver claro, Señor, ¿qué tienes con esto? Y me imagino que quizás te ha pasado mucho en estos años. Pero al final del camino, Dios siempre retribuye, Dios siempre recompensa. A vos te ha honrado escribiendo libros, te ha honrado poniéndote en una emisora cristiana donde puedes ser la voz de Dios para muchas personas. Amén. Dios te ha honrado y necesitaba pasarte por ese momento para formarte, para que aprendieras, para que cuando puedas hablar con una persona que quizás está pasando lo que vos pasaste, puedas entenderle y puedas decirle, yo estuve ahí, yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es inclusive llegar a decirle a Dios, me quiero, mejor llévame, ya no quiero estar más aquí. Pero hoy tengo otro panorama de vida porque Dios es fiel. ¿Qué le dirías desde tu corazón a esas personas que en este momento no lo ven claro, no ven nada, no saben para dónde van, no ven la luz? Pero nosotros desde aquí creemos que al final del camino Dios tiene otra realidad. Sí, pues es que es sencillo porque Dios no miente. O sea, si tú de verdad crees en Dios y crees lo que Dios dejó en su palabra, te vas a encontrar que nos advirtió que tendríamos pruebas. Él en ningún momento en la palabra dijo, ay, les va a ir excelente, todo va a ser lo más de chévere, van a vivir espectacular, no se preocupen, todo va a estar tranquilo. No, de hecho, ¿yo para qué vuelvo si todo está bien? No, él, y tú lo sabes, hay miles de promesas donde Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, no te preocupes, yo estaré contigo. No mendigarás pan tú ni tu descendencia. No he visto un justo desamparado. Él ha dejado promesas súper lindas donde dirías, sí, en el mundo tendré esa aflicción, pero no te preocupes. Como que la gente se limita a leer la tragedia y le cuesta leer el otro pedazo del versículo. Porque si uno lee el otro pedazo del versículo, entiende lo que Dios está diciendo. O la gente toma los versículos, que eso lo hablamos mucho con mi esposito, y lo saca de contexto. Obviamente, como no nos gusta estudiar, como no nos gusta leer, somos a lo más sencillo, pues agarramos los versículos y los acomodamos a lo que estamos viviendo. Ay, en el mundo tendré esa aflicción. Punto. Tú no puedes vivir fortalecido si vives amargado. De hecho, también la palabra dice que el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. Y el espíritu alegre, ¿qué? Hermosea. Hermosea el rostro. Entonces, hay gente que, como te digo, viven acomodando es toda la tristeza al Dios que nos pone aquí estas pruebas tan duras de pasar. Y somos unos quejambrosos del evangelio. No es la alabanza, sino la quejabanza todo el día. El marido que me diste, la novia que me diste, el trabajo que me diste, este carro, todo el tiempo. Pero si empezamos a hacer el cambio, el chip allá adentro y nos proponemos, especialmente las damas, nos vemos en un espejo, uy, cómo estoy de gorda. Ay, no me cerró el pantalón, no, ya, se te dañó el día completo. Abres el closet, tienes 10 pares de zapatos, no tengo qué zapatos ponerme. O sea, vivimos en ese estilo de vida que es terrible. Entonces nos volvemos como ¿te acuerdas del cuento de la pobre viejecita que no tenía nada que comer? y tenía carne, huevos, pollo, uh-huh. pero ella decía, no tengo nada que comer. Es un cuento de la niñez, pero tiene mucho sentido. Claro. Entonces, no estemos quejándonos. Valoremos lo mucho que tenemos o lo poco que tenemos. Aprendamos a vivir gozosos y agradecidos. Bueno, hoy quizás estás pasando las vacas flacas. A lo mejor el otro año vas a estar disfrutando de las vacas gordas. Creo que mucho depende, Stephanie, de cómo nosotros nos comportamos dentro de la prueba. Tu prueba puede ser tan larga como tú mismo determines. Porque si tú vives negado, frustrado, renegando, obviamente Dios no te va a dar el paso siguiente porque es que no estás preparado. Por eso dicen, uno no le debe pedir al Señor paciencia. ¿Quieres paciencia? Tengas otra pruebita para que la desarrolle bien. Entonces, yo como entendí eso, yo nunca le digo al Señor, dame paciencia. No, Señor, dame sabiduría. Porque entonces así yo sí puedo comprender. Así es, y eso es lo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, porque todo. Al final de cuentas, totalmente de acuerdo con vos, nuestra actitud en la prueba marca qué tan rápido, qué tan lento salimos de ahí. ¿Sabes qué quiero rescatar? Y fue de un culto que estuvimos hace poquito invitados al bautizo de un amigo, un pastor súper joven, no tendrá ni 32 años, predicó lo de Semana Santa, el viernes, sábado y domingo de resurrección llevado a nuestra vida. Y nos fascinó el enfoque que ese muchacho le dio. Obviamente se lo dio Dios. Dijo, todos tenemos en la vida un viernes de luto cuando mataron a Jesús. Un viernes donde se te desbarata tu mundo, tu hogar se te viene al piso, tu hijo está en la cárcel, te dieron un diagnóstico de cáncer. ¡Wow! O sea, te llega la noticia de que a Jesús lo crucificaron. Tenaz, fuerte. Un sábado de confusión. Después de la muerte de Jesús, ¿cómo estaba toda la gente? Los que amaban a Jesús, tristes. Me imagino que muchos confusos porque dirían, ¿pero por qué? Si es el Hijo de Dios, ¿cómo lo crucificaron? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo escupieron? ¿Lo coronaron? ¿Le hicieron tanto? Una madre llorando a su hijo que se lo mataron. Estamos llevándolo al tiempo actual también. Pero él decía, pero hay siempre un domingo de resurrección. En la prueba es lo mismo. Hay un viernes de luto. Hay un sábado de confusión, pero hay un domingo de resurrección. A veces ese domingo de resurrección se demora. Hay pruebas eternas. No te digo que yo vengo arrastrando con esto desde que tengo 20 años. Y en los últimos 9 años yo ya hubiera querido que el Señor me hubiera sanado. Pero aquí delante de estos micrófonos de Enfoque a la Familia, yo no te puedo decir con garantía que el Señor ya me sanó y que no voy a volver a tener ningún quebranto. No, me tengo que cuidar. Porque si empiezo a comer lo que no puedo comer, lo más seguro es que va a vivir otra crisis y Dios no tiene la culpa. Él ya hizo lo que tuvo que hacer, Él ya dio los médicos, ya puso la gente idónea para que me ayudaran. Uh-huh. Pero como yo estoy cuidando mi milagro. Entonces Dios sí nos da oportunidades y me pareció preciosa la enseñanza del pastor y yo dije, de verdad, que se la comió, como dicen los cubanos, oye, se la comió. Uh-huh. Es tremendo. Y sí, y tú miras, sí, hay un viernes de luto, un sábado de angustia, pero hay un domingo de resurrección. Ese es el mensaje que me quedó a mí y que ojalá le quede a todos los que están viviendo. No le preguntes más al Señor hasta cuándo. Déjalo, déjalo. Ese no es problema tuyo, es problema de Él. Tu problema es cómo vas a pasar la prueba. Te vas a quejar, te vas a encerrar, te vas a deprimir, te vas a dar un tiro, te vas a ahorcar. ¿Qué vas a hacer? Porque Dios está ya listo para darte el siguiente paso. Pero como tú estás pataleando todavía, como dicen, patadas de ahogado, pues el Señor te va a dejar un ratico a ver, ¿hasta cuándo? Porque ¿quién le va a ganar al Señor? Nadie le va a ganar al Señor. Pero cuando uno pasa humildemente una prueba, te digo que yo he pasado mis pruebas humildemente y hasta con gozo. Mi esposo no me deja mentir, yo en el hospital me maquillo, me hago que me laven mi pelo, podré estar muy enferma, conectada, como sea, pero a mí me lavan mi pelito, a mí me peinan, pues llamo la atención en el sentido que las enfermeras dicen, oiga, ¿y esta qué es? ¿Política o quién es? Que la gente viene y que llaman, los teléfonos no paran. No, soy una hija de Dios, una hija de Dios, eso es todo. Y me amo, aunque esté en prueba. Entonces yo creo que es el mensaje que quiero dejar y es, pues todos vamos a tener prueba. Y de hecho yo voy a tener la siguiente, porque ya el Señor lo prepara a uno, lo fortalece, ¿para qué? Pues para ver qué viene. Uh-huh. Y he pasado otras cosas después de esto. Ahora mi nena está embarazada, voy a ser abuela. Y me llama una noche, mami, estoy sangrando. Ella estaba lista para un aborto. Mira, son pruebas chiquitas, grandes, medianas. ¿Cómo las vamos a manejar? O me pongo a gritar con ella por teléfono o tomo control y le dije, Nati, estás embarazada, puedes estar presentando un aborto, mentalízate que muchas niñas primerizas pueden perder un hijo. No me digas eso. Ok, entonces, ¿cómo le llamamos al sangrado? ¿Qué quieres que te diga? Y no quiero oír eso. Ok, entonces, órale a papito Dios, cálmate, porque esa angustia que estás teniendo te puede provocar entonces sí el aborto. Tranquila. Y ella empezó a bajar, su llanto empezó a bajar. Y yo empecé a orar. Y ya al rato me escribió, bueno, el bebé está bien. Ok, mami, tranquila. Así hay que tomar las pruebas. Quizás hace 20 años yo también me hubiera puesto a gritar, llorar, patalear. Pero es que los golpes de la vida nos tienen que madurar. Entonces tenemos que crecer, o si no, cada golpe nos va a dar muy duro. Pero si tú maduras en Cristo y tú eres una persona fortalecida en Cristo, que se te caiga el techo encima, no importa. Que te boten del trabajo, pues es que viene uno mejor. A mí me han cerrado la puerta de la radio en las narices siendo cristiana. Me han sacado de un ministerio donde yo entregué todo de la manera más injusta. Me pusieron mi caja con todas mis cosas ahí, como si hubiera robado. Y yo dije, total, ¿a quién le serví 10 años? ¿A los dueños de esta emisora o a quién? Ya lloré, pataleé un ratico y después la tuve clara y dije, no, es que Dios tiene algo mejor para mí. Efectivamente, tengo 50 años, trabajo 4 horas al día, estoy prácticamente retirada ya, gano 4 veces mejor que lo que ganaba antes, puedo escribir, puedo viajar, puedo disfrutar mi familia, me doy el gusto, administro mis cosas y vivo relajada. De todo este rollo que tú dirías, no, pobrecita esa mujer, sacamos las cosas buenas y positivas de la vida. Entonces disfruta tu trabajo. Hoy estás aquí trabajando en la radio, gózalo, porque mañana puede venir otra locutora, yo mañana no puedo estar aquí. Y eso es tenerlo claro, mami. Esa es nuestra meta, llegar al cielo. Y que nuestros hijos y nuestra familia conozcan del Señor. Eso es todo. Hermoso, hermoso de verdad escucharte. Creo que tienes un gran propósito en Dios, así que deseo que Dios lo siga cumpliendo y que sigas Gracias. Llevando esperanza, porque con solo escucharte... son palabras que llegan al corazón. Amén. De verdad, que Dios siga llenándote de mucha bendición y siga añadiendo a tu vida todo lo que necesitas para que sigas llevando esperanza a miles de personas. Muchas gracias. Gracias a ti. Siempre es un placer escucharte acá en Enfoque a la Familia. Gracias. Así que gracias por abrir tu corazón, por contarnos tus historias, porque créeme que ayudan a muchos. Gracias a ti, gracias a Enfoque, gracias a los productores que vienen desde lejos siempre para trabajar aquí, en donde siempre viajan. Amo Enfoque a la Familia, de verdad, y lo digo de corazón, lo respeto, y para mí salir en los programas, y cada vez que lo repiten, yo digo, repitieron el programa de la entrevista de Enfoque, porque la gente empieza a escribir, lo escuché en Enfoque, y eso para mí es pues una bendición, así que un besito para ti, estás muy linda. Gracias. Sigue adelante también con tu carrera, con tu llamado, y bueno, será hasta la próxima, volveré así es. Para presentar mi viaje hacia la vida. Así es, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Mientras haya vida, hay esperanza. Siempre existe un mejor mañana y la luz puede brillar aún en medio de los momentos más oscuros. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Por eso, para el que cree, todo es posible. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle un libro titulado ¿Cómo las personas exitosas crecen? Del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado en el tema del desarrollo personal desde hace más de 50 años. Aquí se enseña todo lo que ha recogido sobre lo que se necesita para desarrollar nuestro potencial. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.